La próxima hora escucharás La Música Sin Pretensiones. Oído Absoluto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de este su programa Oído Absoluto. Yo soy el Manu. Hoy tenemos un programa dedicado a la salsa colombiana. Vamos a escuchar algo de lo nuevo que se está haciendo y también algunas cosas un poco más clásicas de los 70s, de los 80. Y pues antes de empezar, queremos agradecer a Radio Buap, quien nos está prestando los estudios para grabar este programa. Agradecemos mucho a ellos. Y pues nada, vamos ahora con música. Vamos a empezar escuchando pues algo que para algunos es el himno no oficial de Colombia, ya que estamos hablando pues de la salsa hecha en este país. Y vamos a empezar con la canción Colombia Tierra Querida. Esta canción es una cumbia, pero la vamos a escuchar en versión salsa de una no colombiana, pero pues ella está radicada en Medellín desde hace ya un par de años y ella es trompetista y se ha dedicado a hacer salsa y pues decidió hacer su versión salsa de esta canción Colombia Tierra Querida, así que vamos a escucharla y posteriormente vamos a escuchar a otra agrupación de la ciudad de Medellín. Ellos se hacen llamar Banda La República. En esta ocasión los vamos a escuchar acompañados de otra agrupación llamada Herencia de Timbiquí y los vamos a escuchar haciendo una salsa con una fuerte influencia de la música del Pacífico colombiana. La canción se titula Si Tú Me Dices. Esto es Oído Absoluto. Yo soy el Manu, hoy un programa dedicado a la salsa colombiana. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos, por nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto que da vida. Tu suelo es una oración y es un canto que da vida. Y cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Cantando Colombia te hiciste grande con el fulgor de tu gloria. América toda canta la floración de tu historia. Cantemos, cantemos todos por nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto que da vida. Tu suelo es una oración y es un canto que da vida. Y cantando yo diré, Colombia, tierra querida. Cantándole a mi tierra yo. Ahí cantando yo viviré, tierra querida. Cantándote yo viviré, tierra querida. Adiós. Por mi honor y mi bandera, hoy te canto tierra bella. Es la tierra más hermosa, esa es mi Colombia bella. Por mi honor y mi bandera, hoy te canto. Patria mía. Yeah. Oído Absoluto. La música sin pretensiones. Si tú me dices que me quieres, yo me muero, yo me muero. Si tú me dices que me amas, yo me muero, yo me muero. Si tú me dices que me quieres, yo me muero, yo me muero. Si tú me dices que me amas, yo me muero. ¡República! Cuando te veo, nena linda, se me para el corazón, porque me haces explotar. Oído Absoluto. La música sin pretensiones. Bueno, continuamos aquí en este su programa Oído Absoluto por los 90.5 del FM Radio UV. Y bueno, ahora vamos a escuchar a una agrupación que ha sido, yo creo, el pilar de la renovación de la salsa en Colombia. Ellos son la agrupación La 33. Esta agrupación empieza a grabar discos a mediados de los 90 y pues llega a tener una fuerte difusión. Al parecer esto se da debido a políticas institucionales que surgen en Bogotá, principalmente con el programa llamado Salsa al Parque, donde pues se promueve a las agrupaciones de salsa en la ciudad de Bogotá. Y bueno, de ahí sale esta agrupación y los vamos a escuchar con la canción titulada Guayabo. Guayabo es la palabra que se usa en Colombia para hablar de la cruda. Y esto hace parte de su álbum Tumbado por ahí. Y posteriormente vamos a escuchar a una agrupación de la ciudad de Cali. Ellos son La Mamba Negra. Esta es una agrupación liderada por Jacobo Vélez. Él es un saxofonista que ha tenido otros proyectos antes con los que tuvo algo de reconocimiento, pero pues se vuelca en este proyecto hacia la salsa más en forma. Y lo que vamos a escuchar de ellos es La Fucking Bomba. Seguimos aquí en Oído Absoluto por los 90.5 del FM. Pero mi anoche y se me subió a la cabeza. sábana embarrado. Oído absoluto. La música sin pretensiones. Absoluto. La música sin pretensiones. Y bueno, antes de continuar con más música, recordarles que pueden seguirnos a través de las redes sociales, Radio UV, a través de Facebook, Twitter, y a mí como el Manu Latin Beats a través de Facebook e Instagram. Y bueno, lo que vamos a escuchar ahora es algo bastante reciente de la salsa que se está haciendo sobre todo en la región del Pacífico colombiano. El movimiento se ha llamado Salsa Choque. Es una salsa que tiene una fuerte influencia del reggaetón. Y lo que vamos a escuchar es a Junior Jane. Lo vamos a escuchar haciendo su versión de una canción de salsa bastante conocida. La canción es El Dominó. Y posteriormente vamos a escuchar a otra agrupación caleña. Esta agrupación se llama Clandestina Orquesta. Y los vamos a escuchar con el tema titulado La Salsa La Traigo Yo. Esto hace parte de su EP que se titula igual que la canción que vamos a escuchar. Antes de irnos con más música, como siempre, agradecer a todos los que nos escuchan. Un saludo muy especial a la gente del puerto de Veracruz que siempre están escuchándonos. Y también recordarles que terminando este programa pueden seguir con la franja musical de Radio UV. Sigue nuestro amigo Leo con su programa OVA Radio. Y pues bueno, vamos ahora con música. Seguimos aquí en Oído Absoluto. Hoy un programa dedicado a la salsa colombiana. Absoluto. La música sin pretensiones. 15 bailadores se ha formado el vacilón. Aquí se prendió la rumba, clandestina ya llegó. Y viene trayendo salsa a ritmo de guaguancó, para que en el barrio goce al compás de su tambor. Que todo el mundo lo baile, aquí está la invitación. Vengo trayendo un mensaje que brota de mi inspiración. ¡Vaya Wilfredo! Clandestina, la salsa la traigo yo. La salsa la traigo yo, con clandestina llegó el sabor. Oído absoluto. La música sin pretensiones. Bueno, seguimos aquí. Ahora, pues vamos a escuchar un poco más de los clásicos, tal vez de la salsa que se hiciera antes en Colombia. Y vamos a empezar escuchando una agrupación que en Cali tuvo una gran fuerza, aunque creo que no tuvo tanta distribución fuera del país. Estamos hablando de la agrupación La Misma Gente. Esta es una agrupación también de Cali, caleña. Y a ellos los vamos a escuchar con la canción Caro Carolina. Y posteriormente, pues vamos a escuchar, sí, a uno de los grandes cantantes colombianos. Él es el Joe Arroyo y lo vamos a escuchar con la canción La Guerra de los Callados. Seguimos aquí en Oído Absoluto, hoy un programa dedicado a la salsa colombiana. En una mañana del mes de abril, lloraba yo, lloraba así, no puedo encontrar un amor, me muero de pena y dolor. Pasaron 8 meses y conocí a una linda muchacha y yo sonreí, y no tengo cuánta dulzura encontré yo en su mirar, Carolina. De nuevo, un ángel del cielo yo vi bajar, caro, caro, Carolina, fue como un regalo de Dios. Hay luces esta Navidad. Caro, caro, Carolina, caro, caro, Carolina, caro, caro, Carolina, como un regalo de Dios. La misma guerra.

hemos traído mucha música de Cali porque pues Cali, aunque se ha autodenominado la capital de la salsa, sí hay que reconocer que el movimiento de la salsa en Cali, en Colombia, se debe principalmente a la ciudad de Cali. Ahí fue donde se gestaron los grupos más importantes en los 80s y en los 70s también algunos. Pero también hay que reconocer que esta innovación en la salsa y estos grupos de salsa perdieron fuerza en los 90s y, bueno, sobre todo en los 2000. Y pues luego, como les decía, con la 33 y con programas como Salsa del Parque, Bogotá se vuelve un eje importante para la salsa. Sin embargo, Cali otra vez está repuntando con agrupaciones como Clandestina Orquesta o La Mamba Negra, que les presentábamos. Pero bueno, ahora vamos a escuchar la canción Cañaveral. Esta canción fue grabada en vivo, es la Colombia All Stars, y quien la canta es Piper Pimienta. Piper Pimienta fue la voz de los Latin Brothers, una agrupación no caleña, pero pues Piper Pimienta sí era caleño y pues hizo grandes éxitos como Las Caleñas Son Como Las Flores. Y posteriormente vamos a escuchar la otra salsa que se hacía también en Cali, que tenía un sabor también un poco característico, y era la salsa que se hacía en la región Caribe del país. Y para esto vamos a escuchar a Michi Sarmiento, un músico del que ya en otros programas hemos hablado, que actualmente sigue produciendo y haciendo música. En estos momentos hace parte del colectivo Onda Trópica, donde pues todavía canta y toca el saxofón, y a él lo vamos a escuchar con la canción El Negro Simón. Y con esta canción nos despedimos, no sin antes una vez más agradecer a Radio Buap, quien nos prestó los estudios para grabar este programa, y pues también agradecerles a ustedes por prestarnos sus oídos para poder presentarles lo que consideramos es música que les puede agradar y que pueden disfrutar. Antes de irnos, otra vez recordarles, escuchen Ovea Sounds, sigue inmediatamente terminando este programa. Y pues nada, esto fue Oído Absoluto, yo soy el Manu y nos escuchamos dentro de 8 días. Y aquí está su maestro de ceremonias, Polito Vega. Amigos salsómanos de Hispanoamérica, desde Nueva York, capital de la salsa, y directamente desde el parque más grande del mundo, el Parque Central, en esta tarde de verano y en concierto, presentaremos a continuación a el Rey del Bajo, Carlos Carvajal, nativo de Buenaventura, Colombia, con la Colombia All Stars. Que se oiga bien fuerte para la Colombia All Stars. Y de la inspiración de Carlos Carvajal traemos una cumbia salsa titulada Cañaveral. En la parte vocal, como estrella invitada, el Rey de Colombia, Piper Pimienta Díaz. Estrella bien fuerte para la Colombia All Stars. ¡Vaya! Recuerdo de mocedades y descanso de maldad. Cañaveral, cañaveral, siempre fuiste mi guarida. Cañaveral, cañaveral, siempre fuiste mi guarida. La cañada de la vuelta, la poza en que me bañaba. Recuerdo de mocedades y descanso de maldad. Recuerdo de mocedades y descanso de maldad. Cañaveral, cañaveral, siempre fuiste mi guarida. Cañaveral, cañaveral, siempre fuiste mi guarida. ¡Ahí! Recuerda Cañaveral, al recuerdo de Mandane. Recuerda Cañaveral, el descanso de mocedades. Recuerda Cañaveral, recuerda Cañaveral. Recuerda Cañaveral, allá. Cañaveral. Recuerdo al Cañaveral. Oído absoluto. La música sin pretensiones. Thank you.